Bluetooth mode. AUX mode. Es igual a la media que es 7, ¿no? Entonces tiene que ver que el A más B más C sería 42. Ya. Pues yo les pregunto. Para que este C, sea máximo, ¿de acuerdo? Para que este C sea máximo, entre el A y B de ese mínimo, ¿sí o no? Claro. El A y B de ese mínimo. Entonces, dime, si los números son enteros positivos, ah, fíjate, ah. Entonces, este A que está ahí, Juan, es un entero positivo. El A es, pertenece a los enteros positivos. Entonces, este A, jóvenes, debe ser mínimo. Y el B también debe ser mínimo, jóvenes. Ahí está. Pues, ¿sabes qué? Si tú, por ejemplo, 1, entonces el B mínimo sería, bueno, no le puedes poner 7, porque si le pones 7, ya pues la moya no sería 5. Bueno, ¿cierto? Ya pues, ¿cuánto vale C? Le pones por acá, en este caso, sería 9. Entonces, ¿cuánto vale C? 32 menos 9. Sale 23. Ahí está, Juan. Repito, para que C sea máximo, vale ese mínimo. Mínimo sería 1. B mínimo también, pero B más que 7. Te le pongo 8. Y está. C vale 23. ¿Qué te piden a ti? El producto de los dos mayores datos. Ah, muy bien. Entonces, pi y de cuánto sería 8 por 23. No, 8 por 23. Profe. Sería 25 la suma. Ah, sí, ¿no? ¿Yo qué puse? Ah, entonces, sí, 25, estaba verificando eso. Ya pues, no hay problema, gracias por decirlo. Ya. Este es 25, ¿no? Ya, entonces, pasó eso. Ya, pues, bueno, ahora sí, ya cambia la cosa, ¿no? A ver si cambia la cosa. Ya. A ver, mira. Nuevamente. Oye, igualito, para que sea ese máximo, el A debe ser mínimo, ¿no? ¿El A cuánto le das? Le darías 1. ¿Ve cuánto? ¿Vale que 7? 8, ¿no? Sería 9. ¿Cuánto valdría C? 16, ¿no? 16. Ya, ahora sí. Te piden, ¿no?, el producto de los dos mayores datos. Ya, entonces, piden cuánto vale el B por C. Sería 8 por 16. Sale 48, sale 128, ¿no? Te preguntan cómo respuesta a la suma de cifras. Muy bien, entonces de este producto te pregunta sumatoria de cifras. Sale 1 más 2 más 8, sale justamente 11, ¿no? ¿Cuál es la clave? La S de interés. ¿Ya? Listo. Bien. ¿Está bien, ¿no, jóvenes? ¿En cuanto a este problemita, qué dicen ustedes? ¿Está bien? Ah, por eso la doctora me pregunta me pregunta Salvatore, ¿por qué la moda no puede tener tres frecuencias? Sí puede tener tres, pero ¿sabes qué? O sea, Salvatore me dice, por ejemplo, ¿qué pasaría entonces? Yo tengo por acá, mira. Lo tengo por acá, por la izquierda. El A más B más C. ¿Qué pasaría si la A le pone 5? Recuerda que esto es, esto que está acá, el Z, el CD es el máximo. Ya. B o... ¿Me escuchan? Sí, profe, pero no se ve su pantalla. Sí, sí, sí. Tampoco lo veo, desapareció. Un ratito, ¿eh? Voy a buscarla. ¿Dónde se veía? Un ratito. Un ratito, se está marcando, está revelando. A ver. Ya la encontré. Ya. Ya. Y ahora sí se ve, ¿no? Ya mira, me estaba preguntando justamente, ¿no? Salvatore, ¿no? Ya. Si le pongo 5, entonces el B podría ser 7. Sí, le puedo dar 7. Claro, ahí pondría justamente el mayor igual, ¿no? 7. Porque el 5 sale 3 veces y el B 7 2 veces. Pero sale 12. ¿Se sale cuánto? Ah, se sale en este caso 13. Pero ya no sería máximo ya. Yo quiero que sí sea máximo. Acá me sale 13, pero en la derecha me sale 16. Entonces, para que ese sea máximo, el A debe ser lo menor posible. Y lo menor posible que sea 1. Por eso nos quedamos con esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? A ver. Acá Ro me comenta por ahí, no debería ser 2, y bien mínimo. Bueno. Que el A sea 12, Carlos, ¿a eso te refieres? Carlos, ¿te refieres que el A sea 2? No, el B no puede ser 2, porque el B está, eso está no ordenado. Están ordenados de menor. Claro. Los datos están ordenados de menor. Entonces B no puede ser 2. B es mayor o igual a 7. Ya, listo. Por eso justamente en la parte inicial me han puesto, ¿no? Dando los datos, ¿no? Ya. Están de menor a mayor. Listo. Listo. Continuamos. Ya. Bueno, revisemos la pregunta 2. ¿Qué dice? Dice que de las edades de 6 personas se sabe que el menor tiene 15 años. Ya, mira. Igualito, como este problema por ahí te menciona sobre la mediana, yo voy a poner aquí lo ha tornado de menor a mayor. Debo decir, ordenando los datos, ¿ya? Ordenando los datos. Obviamente para mí es de menor a mayor. Son seis edades. Entonces, aquí pongo la primera edad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Ya? Vamos a ver. Dice que el menor tiene 15 años, entonces la menor edad que es 15, lo pongo acá, 15 años. Y el mayor 26, el mayor 26. Listo. Dice, además dice que la media, mediana y moda son consecutivos decrecientes. Ah, mira, vamos por acá. Dice que la media, media, o sea, la media, perdón. La media que tiene esta anotación, la mediana y la moda. Mira, son consecutivos decrecientes. Decrecientes. Ah, o sea que, mira, son consecutivos decrecientes. Hago esto, mira. Por ejemplo. Si aquí le pongo, a la mediana le pongo, por ejemplo, X, ¿ya? Entonces aquí sería X menos 1, la moda, ¿no? Y aquí sería X más 1, ¿sí o no? Sería así, ¿de qué sientes? Ya, toma en cuenta eso, digo. ¿Qué más? Y al eliminar una de ellas, a uno de los datos, ¿no? Se observa que la media no cambia, la media no cambia, ¿ya? Y ahora la mediana y la moda serán iguales, dice. Pregunta, ¿cuál es la media de las edades si es par? Dice. Ya me acuerdo. Pues mira, tengo seis datos. Como tenemos seis datos, entonces la mediana, que es X, será pues la semisoma de los centrales. ¿De acuerdo? Sería la semisoma de los centrales. Entonces, mira, una posibilidad es que si la mediana es X, entonces que esto sea X y esto sea Y. Que esto sea X y esto sea X. Bueno, pero la moda es X menos 1, entonces está a la izquierda. Pero si pongo aquí x menos 1, entonces, jóvenes, la moda ya no sería x menos 1 ya. Porque se va a repetir. Imagina que de 15 es x menos 1. Dos veces. Esto dos veces, ya la moda no sería x menos 1, perdón. Corrección. No puede ser x. Pues la pregunta es, ¿quién me dice cómo deben ser los centrales para que la mediana sea x? Yo sé que la mediana es la semisoma de los centrales. Dime, a ver, ¿cómo deben ser los centrales? ¿Me puede responder? ¿Quién me responde? Centrales. Ya. Iguales. O sea que sea XX, Renzo. Ya mismo que XX no puede ser. Ya lo hemos comentado hace un rato. Claro, muy bien, Carlos. Sería X menos 1 y X más 1. Claro, claro. Sería, mira, el menor de los centrales sea X menos 1. Sea X menos 1 y el mayor que sea pues X más 1. ¿Calcula la semisoma? Sale X. Ya está. Pues, y como la moda es X menos 1, entonces, el dato que está clarito debe ser obligatoriamente X menos 1. Obligatoriamente, ¿cuál es? X menos 1. Para que la moda sea X menos 1. ¿De acuerdo? Ya. Ahora falta esto, ¿no? ¿Cuánto le ponemos acá, mira? El que está acá puede ser, no sé. Tiene que ser mayor que X más 1. Mayor. No, mayor tiene que ser. Entonces, ¿sabes qué? Yo le pongo, mira. Yo le pongo un Y, le pongo, mira. Ya, yo le pongo un Y. Entonces, mira. Mira, si X menos 1 es mayor que 15, entonces el día tiene que ser pues mayor que más 1, ¿no? Si es que menos 9 es igual a 15, entonces el día puede ser igual que más 1. Bueno, vamos a ver ya. Pues falta un dato. ¿Qué dato? Eso de la media, ese que más 1. Pues digo así, como la media es igual a x más 1, ya pues bueno, entonces usa la definición. La media es suma de datos, sería, ¿no? 15 más, pues ¿cuánto es x más x más x? Sería justamente 3x más y. Ahora, acá menos 1 más 1 es casera, pero aquí tienes un menos 1. Ah, te va a quedar 14 más 27 de frente ya. Mira, de frente ya. Pues, menos 1 más 1 es casera. Entonces, esto es 14 más 26. Sale 40. Entonces, mira, de frente pongo 40. Más 3x más y. Sobre 6. Eso me da la media, que es x más 1. Entonces, 1 opera esto, ¿qué tendrías? A ver, sale otro por acá. 3x más y. Sale 6x más 6, ¿no? 6x más 6. Ah, faltaría 40, ¿no? De 40, ya voy a poner completo. Entonces, sepa, me queda 34. Más y. Igual a 3x, ¿no? Y tal, así queda. Ahora, hay un dato más, ¿no? Dice que al eliminar una de las edades, se observa que la media no cambia. Ah, mira, jóvenes. Puede ser que para que la media no cambie, el dato que elimina debe ser la misma media, jóvenes. Mira, esa es una propiedad que se viene a tener por medios. Cuando tengo un grupo de datos, ¿ya? Si yo elimino un dato que es igual a la media, entonces, de los nuevos datos, su media va a ser la misma, no se va a alterar. ¿Ya? Entonces, mira, como la media vale x más 1, mira, justamente si tú eliminas el x más 1, tú eliminas el x más 1, lo eliminas, lo sacas, te quedaría este mismo. Aquí, pongo por aquí, x menos 1, ya no pongo x más 1, pues lo he eliminado x más 1, ya. Me queda y 26. Ya, mira, pues en este caso, yo te pregunto, en este caso, tienes 5 datos, ¿sí o no? ¿Cuánto es la mediana? X menos 1. ¿Cuánto es la moda? X menos 1. ¿Te cuenta? Eso es lo que dice, ¿no? Que ahora dice la mediana y la moda serán iguales. Efectivamente son iguales. Pero es un caso aparte, ¿eh? ¿Ya? Bien. ¿Y sabe qué? De esto calcula la media. Va a ser X más 1. ¿De acuerdo? Ah, pero si... si utilizo eso aquí, voy a encontrar que está en mi confusión, ¿cuál es? ¿Qué fue con este audio de Harold? Lo compré a mí, para que lo vean nada más. ¿Y qué fue con este audio de Harold? 15 más x menos 1 más x menos 1 más y más 26 sobre 5. Debe ser la misma media. La misma media, x más 1. A ver, pero mira, te sale. Sale 2x. Sale 26 más 26, hacerle caer 2x más y más cuánto, entonces 14 más 26 sale 40, 39 igual a 5x más 5, me queda y más cuánto, esto pasa acá, me queda 34, ¿no? Igual a 3x, igual sale, mira, lo que está a la derecha, pues es por de malla. De esto sí, lo borro, mira. Llego a la misma conclusión, pues. Llego a la misma conclusión. Aló, dime. No he hecho nada, no. Tú sí. ¿Cuál dice lo siguiente? Dime. ¿A cuál es la media de las series impar? Pues sabe que si la media es par, o sea, el x más 1 es par. Señor Javier. Una pregunta. Si el x más 1 es par. Sí, está por. La media, ¿no? Es par. Dato, ¿eh? La media es par. Ah, ¿qué implica? ¿Cómo es el x? Sí. Entonces, el x es impar, ¿sí o no? Claro, el x es impar. Tome en cuenta ese dato. Ah, sí, ¿qué me pones? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a ver ya. Posibilidades. Pues, no es cierto que es, este 15 es menor o igual a x menos 1, ¿no? Entonces, vamos a cambiar. El 15 es menor o igual a x menos 1. Entonces, si pones, por ejemplo, impar, le pones acá... ¿cuánto vale el x mínimo, ya? 15 no, se va a 14, 17. Ya, si tú le pones para x 17, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es por 17? Sale 51, 51, sería 51 menos 34. Ah, entonces el y sale 17. ¿Cierto, jóvenes? Ya. Todo bueno, no tengo que borrarlo. Bueno, pero yo te pregunto. ¿El hipo dice 17? No, no, porque mira, el... Esto sería 18, jóvenes. No cumple con esto, no puede ser descartado. ¿Ya? Porque si das 17, es 18, ¿no? Y esto es creciente, ¿no? 18 y 17 no puede ser. ¿Ya? La siguiente posibilidad, que x que sea 19 y para, ¿de acuerdo? Y para. Si pone 19, entonces reemplaza. 19 por 3, ¿cuánto es? 57. Menos 34. 23. El índice de 23. Puede ser. Puede ser. ¿De acuerdo? X sería 20, también puede ser. Esta es solución. ¿Ya? Ahora, si le pones para X 21, 21, ¿de acuerdo? Por 3, ¿sale cuánto? Sale 63. Menos 34. Sale 29, ¿no? El I sale 29. Ya. Pues, pero no puede ser. Porque el I es menor que 26, ¿no? Salió 29. Ah, esto se descarta. Entonces, prácticamente la solución es cuando X le pone 19, ¿no? ¿Qué te pide a ti el problema? Le da la pregunta. ¿Cuál es la media? Dice. Ah, bueno, jóvenes. Hacemos lo siguiente, mira. ¿Qué puede? Como x es igual a 19, entonces la media, que es x más 1, ¿sale cuánto? 19 más 1, sale 20. ¿Cuál es la clave? La, jóvenes. No es un problema rápido, ¿eh? Es un problema para analizar, jóvenes, como ustedes notarán. ¿Ya? Profesor. Dime, dime. Consulta, ¿por qué comienzo lo puso x menos 1 y x más 1 al costado? Ah, para que la... Tú sabes que la media, la media de la semisuma, ¿sí o no? Sí. Los centrales. Si tú pones x menos 1 y al costado x más 1, calcula la semisuma. Sería x. Y x la mediana. ¿Y no podría ser x y x como lo puso, pero de ahí lo borró? Claro, sí, lo puse inicialmente. ¿Por qué lo borré? Mira, por lo siguiente, lo digo. ¿Qué pasaría si pongo por acá nuevamente? Mira. 3, 4, 5, 6. Le pongo por acá, un ratito. XX. ¿ya? Esto es 15, ¿no? Entonces, es la media, la moda que es X menos 1 tiene que estar a la izquierda. Entonces, eso tiene que ser X menos 1, ¿no? Ya. Y este 15 tiene que ser X menos 1 necesariamente, ¿sí o no? ¿Por qué? La moda, ¿cuál es? El dato que más se repite. Pero hay un problema. El X se repite dos veces y el X menos 1 dos veces. Son iguales. Y son iguales, entonces la moda ya no sería X menos 1. ¿Por qué la moda? Es el dato que más se repite. Entonces, mira, si pongo XX, esto tiene que ser X menos 1, lo de la izquierda. Pero la moda ya no sería X menos 1. ¿Por qué? Porque el X se repite dos veces y el X menos 1 dos veces. Son iguales, ¿no? El dato de X menos 1 debe repetirse más veces que todo lo demás, para que sea la moda. Por ese motivo, esto se descarta. ¿Ya? Profe, y en el otro solo hay una vez X menos 1. Cuando ya hay 5 datos, solo hay una vez. Sí, no, pero la moda es X menos 1. Ay, y la moda es el dato que más se repite. Es X menos 1. Sería dos veces, ¿no? Claro. Ay, claro. Y acá también, ¿no? En el dato, en el grupo inicial, el X menos 1 se repite dos veces. Entonces, más que todo, ¿no? Entonces, la moda es X menos 1. Ahí está. Por eso pongo acá X menos 1, X más 1. ¿Ya? Listo. Ya. Continuamos. Vamos a ver. Bien, bueno, ahí tenemos el problemita 4, ¿ya? Vamos a ver. Dice, mira, se construyó el siguiente diagrama escalonado que corresponde al ingreso diario de 80 empleados. O sea que, en este caso, ¿no? El N vale 80, ¿ya? La cantidad total de datos de la muestra. Bien, entonces es, dice, distribuido simétricamente. Vamos a ver eso, ¿ya? Si la clase es constante, calcula la mediana más la moda, sabiendo que el 50% de los empleados ganan más de 500. Ya. ¿Sabes qué? Mira. A ver. hay una propiedad que justamente con este problema le voy a explicar a ustedes, que cuando tiene una distribución de frecuencias simétrica, ¿sabe qué se cumple? Se cumple que la... Si es unimodal, se cumple que la media, la moda y la media son iguales. Ah, explico eso, mira. Vamos a ver por acá. Vamos a ver ya. Voy a hacer aquí la distribución de frecuencia. Entonces aquí voy a poner la distribución de frecuencia. Va una tablita. A ver, de 3, 4, 5. Ya. A ver, uno. Columnas. 6 filas y. Columnas sería 1, 2. 2, 3, 4 columnas. A ver, 3. Más o menos así. A ver, lo pongo así más o menos. Eso es cierto. Bien. No, pero sufre de la piel. Entonces, ponemos por acá justamente el esquema. A ver. Ya. Acá los datos son ingresos diarios. ¿De acuerdo? Entonces pongo acá su ingreso. Entonces, acá pongo la marca de clase. Acá voy a poner la frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada. Mira, del primer intervalo, este extremo es 440, ¿no? Este extremo que está acá es 440. Van a haber más intervalos, no conocemos. ¿Ya? Mira, del primer intervalo, no conozco el F sub mayúscula, pero el segundo sí, 28, así que le pongo 28. Del tercero es el 52, le pongo 52. El que sigue es el 78, es el acumulado. Y el último no sé cuánto es. Ah, pero si me dice que es de 80 empleados, entonces siempre el último acumulado coincide con el N, pues. Acá se le pone 80 cores. ¿Ya? 80. Ok. Entonces lo borramos. No te pases, ¿no? Esto es 80. Ya, bien. Ahora, aún no puede completar esto, si desea. A ver, mira, acá, suma diagonal, acá debe ser cuánto, 12, ¿no? Que 12. Asuma en diagonal para que me dé 68. 52 más 16. Sale 1 en 68. ¿Acá cuánto? Para que sea 52. 24. Listo. Ya. Ahora, como es simétrica, simétrica dice que es, fíjate, simétrica. Entonces, ¿qué se cumple? Que la primera frecuencia igual que la última. Si es 2, aquí le pone 2. La segunda igual que la penúltima. Si es 16, aquí le pone 16. Ahí está. Bien. Ahora, pues dice que el ancho de clase constante, calcule la media para la moda, dice, ¿no? Sabiendo que, ahí está el dato bien importante, el 50% de los empleados gana más de 500. O sea, mira, jóvenes, ¿sabes qué? Justamente en el punto del interior central, ¿de acuerdo? Está lo que gana más de cuánto, más de 500, ¿sí o no? O sea, hombre, ese 500 tiene que ser necesariamente la marca de clase del intervalo central, pues, 500, venga. ¿De acuerdo? 500. Entonces, este punto medio que está acá es 500, entonces le pongo 500, mira, ¿ya? Pues, entonces, mira, como es simétrica, imagínate, mira, más o menos una idea, mira. Acá pongo 500, ¿no? Acá, a la izquierda y a la derecha. De 500 a la derecha están, pues, el 50% de 80, ¿cuánto es 40? O sea, que acá hay 40 y por aquí 40, mitad, ¿cuál es? O sea, mira, el 500 divide el total de datos en dos partes iguales. 40 a la derecha y 40 a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mira, en otras palabras, ¿sabes qué están diciendo? Que ese 500 va a ser, pues, la marca de clase de interior central, pues. O también, tú puedes decir, ¿no?, que te están diciendo que la mediana es 500, pues. Porque cumple con la definición. ¿Ya? Bien. Listo, jóvenes. Ya, ¿sabes qué? Mira. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué se cumple con disimétricos, jóvenes? Pon un paso por acá, ya. Entonces, mira, con este dato que está acá, Juan, es que el 50% de empleados gana más de 500 soles. O sea, en otras palabras, te están diciendo a ti, ¿no?, que un dato en forma directa, que la mediana es igual a 500, Juan. Y sabe que cuando es simétrica la distribución, esa mediana coincide con la marca de clase. Por eso esta marca de clase del interés estatal sería 500. Y también se cumple. Tú puedes completar los intervalos todo y puedes enseñar la moda. Pero ¿sabes qué es? Mira, que esa moda, jóvenes, esa moda también va a coincidir con la marca de clase del intervalo central. O sea, también va a ser 500, jóvenes. ¿De acuerdo? Por eso yo te decía, esto tómalo como una propiedad. A ver, esto lo vamos a borrar. Y algo más, mira, si tú, por tu cuenta, calculas la media, también te va a salir 500. O sea, mejores. ¿Cuál es la conclusión, mejores? Vamos a marcar lo siguiente, mira. Conclusión, mejores. Se cumple lo siguiente, mira. Que la mediana es igual a la moda, ¿de acuerdo? Y o más, y eso sale ¿cuánto? Sale 500 dólares. Y sabe que también, también va a ser igual a la media, pues. 500. Va a ser siempre igual a la marca de clase del Interior Central. ¿De acuerdo? Ustedes por su cuenta pueden completar todo el, ¿no?, el esquema. Ahí en la media le va a salir 500 dólares. Lo pueden verificar si desean. ¿Ya? Bueno, entonces, en este problema que te piden, calcule la media para la moda. Entonces digo así, piden, ¿cómo no ya? Piden la mediana mala moda. Vale. ¿Sabe quién no me quiere? Sale 1000. Esa es la respuesta para el problema, Jorge. Ya. Pero como una conclusión ya, aparte de eso, Juan, es como una conclusión, decimos esto, ¿eh? Cuando tienes una distribución simétrica, unimodal, siempre la media, la moda y la mediana van a ser iguales, pues. Iguales aquí a la marca de clase del intervalo central. Puedes tomarlo como una propiedad. ¿De acuerdo? Profesor. Dime, dime. ¿Por qué puso que la moda era 500, por favor? Es que mi internet está que se va y viene. Ah, ya. No, le dije que cuando es simétrica es una propiedad. Cuando es simétrica y tienes una cantidad impar de intervalos, como en este caso, siempre la media y la moda y la mediana van a ser iguales a la marca de clase del intervalo central. Es una propiedad. Ya sé que tanto la mediana como la moda y la media van a ser iguales a la marca de clase del intervalo central. En este caso, justamente, la marca de clase del intervalo central es 500. Entonces, la media también va a ser 500. La moda va a ser 500. Lo puesto de frente. Ahora, claro, también se puede calcular, ¿no? Hay que completar justamente los intervalos, la marca de clase, ¿no? Y se verifica eso. Eso ustedes lo pueden comprar por su cuenta. ¿Ya? Bien, bien. Gracias, bueno, profesor. Muy bien. Vamos a realizar la pregunta 6. Ya. Pues se ve que dice que el siguiente cuadro muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de la nota de un examen de admisión de ingreso a la URI, ¿no? ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron una nota entre 9 y 14? Eso lo dejo por ustedes, tiene que ver con el tema anterior. Y te preguntan cuál es la mediana. Ya, pues, jóvenes. Siempre que tengas tú una ojiva y te dan acá la frecuencia relativa acumulada, o sea, el HSUI. Obviamente, se pone 190, está en porcentaje, pero obviamente, se entiende, ya. 100%, 90%, así. Ya, bueno. Y te piden la mediana, ¿qué se hace, pues? Del 100% calcula tú la mitad. ¿Cuánto es la mitad del 100%? 50%. Ah, entonces más o menos está por acá, mire, bueno. La mitad de 100, 50% por acá. Ya. Bueno, ahora, de 50 tú traes una paralela. Una paralela y del punto de corte una horizontal, perdón, una paralela, después una vertical, que diga. Ya. Puede ser que este punto de corte que está acá, ¿cuál es? Ese punto de corte va a ser justamente, ¿no?, la mediana. ¿Cómo lo calculas? Con proporciones. Le digo así, mira. A ver, se cumple. Ya. Pues mira, resta tú 50 menos 30. Pongo acá 50 menos 30 para que sea algo así. Es a todo esto, ¿no? 55 menos 30. 55 menos 30. ¿Cómo? Acá resta mediana menos 4, ¿no? O sea, mediana menos 4 es a toda la diferencia. 8 menos 4. 8 menos 4. Listo. Aquí operamos. Tenemos por acá cuánto. Sale 20 sobre 25 igual a mediana menos 4 sobre 4. Y de acá despejamos y sale justamente la mediana. A ver. Sale 20 por 4, sale justamente 80, entre 25, y súmale 4. ¿Sale cuánto? 7,2. Ya puedo. Ahora, hay otra pregunta, ¿no? Dice, el porcentaje de alumnos que tuvieron nota entre 9 y 14. Ya se puede responder, ¿no? Mismo ya pregunta parecida, ¿no?, la clase pasada, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Y esa parte lo terminan ustedes, pues. Bueno, jóvenes, llegamos a terminar la clase, que nos hemos demorado bastante, creo que en los primeros problemas, ¿no? Por eso pues ya hemos hecho poco problema. Bien. Problemas que están quedando, que ustedes tranquilamente lo pueden terminar. Bien. Quedamos, y conmigo seré pues hasta la próxima clase. Ya. Ver nuevos temas. ¿Qué tema viene? Ah, temas como lo que es análisis combinatorio, ¿no? Después se va a ver por realidades, ¿no? Temas interesantes, temas importantes. Ya. Bien, Juanes. Entonces, ahí nos quedamos. Hasta la próxima.